Del campo vengo llegando, pisando sobre las flores. Como soy de Pampichuela, vendo prendas de amores. Pedacito de alfanique, botón de pitinines. Si no tenés un amigo, hacete amigo de mí.